Me nombraron personaje no grato, pero callan como putas si estoy al aparato, porque me pongo un rato y los mato de plato. Soy el atleta del flow con talento innato. Barry para ellos es un tema tabú, tira abajo su sistema como Anonymous. Y tengo inquietud y tengo ímpetu, y rapeo millones de veces mejor que tú. Esos simios no podrán arreglarlo, ya que tienen problemas desde el árbol. Yo escucho al árbol en vez de algo, y me gusta pensar que estoy haciendo algo, aunque si no se me cuelen por el bagaje. Sigo teniendo el mejor bagaje en forma y mensaje en los porcentajes. Aunque sin dinero ya ves que no hay viaje. Hay que intentarlo, pero en tu caso fue dar el primer paso hacia el fracaso con un vuelo raso que es malo y escaso. Metido pantalones anchos es muy payaso. Yo joven y rebelde como Jane y Joplin, y ya puedo conseguirte tu trending topic. Tu musa es mi groupie, estúpido yuppie. Y es que aquí tú no llegas ni con el mejor doping. Doy pinceladas únicas por cada pecado capital. Destrozaré tu vida pública con este infierno musical. Doy pinceladas únicas por cada pecado capital. Destrozaré tu vida pública con este infierno musical. Hablo de raperos que cumplieron su sueño y ahora cantan vallenatos con un maguaqueño. Ellos tienen medios, le ponen empeño, pero van por la pasta como un brasileño. Lo mío real, lo tuyo reality. Pura mierda en la suela de Néstor Calamity. Guárdate para ti eso que transmitís. Esto es bueno, bonito y además gratis. Que voy en Mazinger Z y soy Koji Kabuto. Saco los puños fuera y dejo a tu club de luto. Con mi peso en bruto, en pocos minutos los pongo a los pies de su dios como tributo. Traje el castigo por negligencia a los que se preocupan solo por la apariencia. Tienen deficiencias, rap comercial, y se olvidan de que la esencia del rap es protesta. Date cuenta que soy feo en la cresta, que nunca digo no si el instrumento se presta. Que suplo con gesta, cerebro de bestia, cuando parece que espíritus están de fiesta. Yo claro que os deseo una larga vida, que juguéis y perdáis mucho en la partida. Veré tu caída, por si se te olvida, que yo soy Barry el Sucio, la caja de rimas. Doy pinceladas únicas por cada pecado capital. Destrozaré tu vida pública con este infierno musical. Doy pinceladas únicas por cada pecado capital. Destrozaré tu vida pública con este infierno musical.